cosa se vio distinta. En este mundo de ahora la cosa se vio distinta. Todas mujeres prefieren un feo que tenga pinta. Todas mujeres prefieren un feo que tenga pinta. Yo me he puesto a analizar a quién le gusta más feo. Yo me he puesto a analizar a cuál le gusta más feo. No importa color ni raza, ellas prefieren su feo, feo, feo. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. Aunque tenga nariz ancha, a usted le gusta su feo. Aunque sea un tipo pintón, a usted le gusta su feo. Aunque sea medio gordito, a usted le gusta su feo. Ojos pico bien torcidos, a usted le gusta su feo. Muchas grandes y orejón, a usted le gusta su feo. A las mujeres le están gustando los hombres feos. Dale mucho besito y estrújelo, abrázalo, apriétalo, muérdelo, béselo, devórelo, mátatelo, cómetelo, mastíquelo, dale un besito y si siente que tiene calor, suéltalo un poco. Acabando con las mujeres, a usted lo votan. Que tú eres que viste tela, a usted lo votan. Detente y analízate, a usted lo votan. Lo bonito tienen el mundo con problemas, lo bonito tienen el mundo con problemas. La mujer prefiere un feo con moneda, la mujer prefiere un feo con moneda. Lo bonito tienen el mundo con problemas, lo bonito tienen. Esos feos que se están ocultando. Por ejemplo, Juan Cruz. La Cruz de los Feos. Cristian. La Cruz de los Feos. Mauricio. La Cruz de los Feos. Carlos. La Cruz de los Feos. Luciano. La Cruz de los Feos. El Bucha. La Cruz de los Feos. Pico. La Cruz de los Feos. Roberto. La Cruz de los Cuando Feos. Cuando su marido llega, pide mucho cariñito, su comidita en la boca y dale mucho besito. Y estrújalo, abrázalo, apriétalo, muérdelo, béselo. Devórelo, mátatelo, cómetelo, mastíquelo. Un besito y si siente que tiene calor, suéltalo un poco.